Yo este libro lo escribí en la época de la pandemia, en el confinamiento, y sobre todo me impulsó dos cosas que yo creo que aprendimos todos en el confinamiento, ¿no? Lo primero, que éramos una especie claramente en peligro de extinción, y en un momento dado nos sentimos perfectamente vulnerables ante un bicho casi no invisible. Y por primera vez yo creo que este planeta tuvo conciencia de planeta, de una manera global. Ha habido otras ocasiones en las que ha habido acontecimientos mundiales, pero nunca ha habido un acontecimiento que haya supuesto sobre todo una sensación o necesidad incluso de cooperación internacional hasta ese extremo, salvando evidentemente los intereses de determinadas corporaciones y farmacéuticas y cosas por el estilo. Se produjo un momento de apoyo mutuo, ¿vale? Que es un sintagma muy interesante y que también se desarrolla a lo largo del libro extensamente. Y sobre todo porque yo creo que estamos en un momento histórico en el que tenemos una capacidad tecnológica y, voy a decir, civilizada o civilizatoria, de hacer las cosas bien y de resolver un problema que tenemos global a nivel planetario, ¿no? Y es el problema global que cada día se ve más evidente, es el problema del cambio climático, ¿no? Un problema que además hemos generado nosotros mismos y que nos está ya pisando los talones. Parecía que iba a ser una cosa para dentro de 50 años. Y ahora ya es para dentro de 5 años, y yo no sé si no será para dentro de 5 meses, ¿no? Porque, por ejemplo, hay sitios en el mundo, desde luego, que ya los están sufriendo de manera dramática, pero aquí no va a apretar bien las tuercas, ¿no? La falta de agua, los problemas derivados también de esas migraciones climáticas, que también vienen aquí, evidentemente, a intentar salvarse de nosotros. En todo este panorama y en ese lapso de tiempo que significó el confinamiento, a mí me dio por pensar que teníamos una oportunidad de superar el concepto de nación. Algo que, bueno, está en la larga tradición de los pacifistas y de los cosmopolitas, ¿no? La posibilidad de superar las fronteras y ver el planeta como una organización única que afronta el problema grave que tiene de manera unida. Claro, esto supone una serie de giros en la cabeza y de riesgos, evidentemente, y también de desafíos filosóficos para resolver esta cuestión. Y esa cuestión la resuelvo en la segunda parte del libro, que por eso se llama El Mundo Mundial, ¿no? Que es como yo entiendo que se podría organizar ese mundo en el que el concepto de nación se difumina hasta desaparecerse y se establece un planeta único que funciona con la estructura que queramos darnos, evidentemente, y que yo a lo largo del libro imagino y describo de una determinada manera. Esto sería la tesis del libro, que se apoya también en dos ideas para mí fundamentales, ¿no? Y una es que nos han hecho creer que vivimos en un mundo en el que hemos avanzado a base de la competencia y que la competencia del más fuerte es la que nos ha hecho funcionar y la que ha hecho desarrollar el ingenio al ser humano. Y bueno, pues, como bien ha dicho Carlines ya en el Kropotkin, demostró a finales del siglo XIX que el apoyo mutuo es realmente el motor de la evolución de nuestro conocimiento, y estamos precisamente en un sitio que lo demuestra también, ¿no? Pues, si no hubiera habido una cooperación para escribir estos libros, para mantenerlos, para traspasarlos de unos a otros, pues no hubiéramos tenido lo que tenemos ahora, que tenemos mucho y bueno, tenemos mucho y bueno, ¿no? Tenemos una sociedad que todavía está falta de equilibrios, por supuesto, estoy hablando de la nuestra, pero la nuestra supone también un modelo que vemos que funciona y que se puede trasladar a otros sitios donde todavía existen problemas larvados y más antiguos y algunos incrustados y algunos provocados, pero que, como nosotros hemos visto cómo puede funcionar, podríamos exportar a esos sitios hasta convertirlos en sitios donde pueda manejarse el bienestar y el bien ser, ¿no? El bien ser, que es una parte también del libro que destaco. Bueno, la segunda parte, yo la verdad que no hago un desarrollo político complejo, porque no me creo capacitado ni creo que sea tampoco absolutamente necesario, porque hay cosas que yo creo que ya están hechas. Quiero decir, en el sentido de enormes tratados internacionales que ya están funcionando a nivel mundial, ¿no? Empezando por el dinero, ¿no? El dinero se mueve y funciona en todas partes, y todos los de aquí hemos viajado y vamos a los sitios con una determinada idea de que aquello puede ser una cultura muy diferente y a lo mejor, yo qué sé, tengo que comer haciendo el pino, y no es nada de eso, ¿no? Es bastante más fácil. Y el dinero se convierte en una herramienta de comunicación muy sencilla. Pero evidentemente no es la mejor herramienta, ¿no? Pero hay herramientas culturales que, sobre todo a través de la ciencia, tenemos ya distribuidas a nivel mundial. Todo lo que nos interesa también para el comercio se pone en común a nivel mundial y se arregla. Se coordina, ¿no? Si queremos que el móvil tenga una entrada de USB determinada, aunque haya fabricantes en todo el planeta, se ponen de acuerdo para hacerlo, ¿no? A mí esto me lleva a la conclusión de que no tenemos una enorme dificultad para encontrar acuerdos y políticas que nos pudieran regular a nivel planetario. Lo que sí tenemos es una idea muy antigua, que viene desde la prehistoria, que está asociada a la tribu, que está asociada al pueblo, que está asociada a la nación, de que somos de una determinada manera y por tanto distintos de los otros, de esos otros que tantas veces convertimos en el enemigo, ¿no? El otro, más allá de mi frontera, que no es de mi nación, es alguien que es intratable, o es un pedante, o es chauvinista, o es flemático, o es paleto, o es vago, ¿no? Todas esas ideas que están asociadas a nación, yo creo que se pueden superar en este momento. Y se pueden superar sobre todo porque tenemos a nuestro alcance y hemos desarrollado unas herramientas que han saltado toda esa idea por los aires. Las conservamos porque tenemos una forma de conservar la tradición y conservar lo que nos lleva hacia adelante, que bueno, hasta que, como ciertos paradigmas, ¿no? Como el paradigma de que la mujer debería estar en casa, callada y sin hacer nada más que cuidar de la familia y criar hijos, ¿no? Y el paradigma de que, por ejemplo, el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Son cosas que llegan momentos en que te das cuenta que se pueden superar y se superan. Y esta propuesta va también en un momento histórico en el que, precisamente, a falta de unos ideales y de unas utopías que vayan en este sentido, de fraternidad universal, pues avanzan. Digo, en vez de avanzar, retrasan, ¿no? Vuelven a la idea de nacionalismo, de independencia, que para mí es una idea políticamente paralizante, ¿no? O sea, que, y lo estamos viendo en nuestro país, sin entrar en detalles, porque al fin y al cabo este libro lo he escrito para nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, quizá antes se ponga en marcha, ¿no? Pero para que tengan esa visión de que esto no es imposible, ¿no? De que no tienen que pensar en que la única solución es voy a defenderme con los míos en mi grupo de esta gran agresión que va a significar todo un planeta desunido y con un problema de recursos grave y con un problema grave de cambio climático, con todo lo que eso va a significar. He respondido algo poco. Pero para eso imagino que hay que leer un libro. Sí. Bueno, el libro, toda esta parte la trazo desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Para mí el problema grave, por ejemplo, de la democracia, que es el sistema que creo más acertado, por ahora, quiero decir, como de los que podemos poner en marcha, ¿no? De los que están funcionando, es que adolece de la participación política de los ciudadanos, ¿no? Ir una vez cada 4 años a votar no es democracia, es simplemente borreguismo, ¿no? Entonces hablo de cómo se puede gestionar una participación política eficiente, eficaz y que haga que los ciudadanos realmente hagan de la democracia, del diálogo y de esto que estamos haciendo aquí, o lo estoy intentando, ¿no? Debatir sobre las ideas, sea lo que fructifique en verdades que sirvan para el bienestar de las personas, ¿no? ¿Cómo se organiza al final todo eso? Pues con transparencia. Si hay, la mayoría de las cosas están enunciadas ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se deben hacer, y con justicia, lo que pasa es que no se hacen. Pero estamos en un momento en que podemos exigirlo, y podemos exigirlo a nivel mundial. Y para exigirlo a nivel mundial, lo que tenemos que hacer es dejar de mirar España, España, España, o Francia, Francia, Francia, o, ¿no? Y decir, no, a nivel mundial hay mucha gente en el mundo que queremos ya tener un mundo pacificado, queremos tener un mundo que no invierta en el desarrollo del armamento, que esto lo reinvierta en una investigación que sirva para sacarnos de este grave problema y que además con unos elementos que ya digo que existen también en nuestra civilización, que a mi modo de ver son muy sencillos, que son los impuestos, que redistribuyan la riqueza como debe ser. No solo como quieren los ricos que se distribuyan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún recelo? Saco yo las preguntas. Yo tengo unas. Imagino que haces diferencias del concepto de Estado y de nación, o no Sí, reconoces en ese vengeral, sí, sí, sí. ¿cómo? Me meto en el vengeral del primer capítulo. Bueno, os voy a pasar esto, que son las preguntas que yo me he hecho haciendo este libro. Podéis pasarlas, coger una, pasar las demás y así, si no se os sugiere A mí alguna. me surge mucho Venga, pues habla, estamos aquí para eso. cómo te imaginas garantizar la diversidad Sí. y también la desigualdad, ¿no? No porque el Estado-nación mantenga la, no me refiero a eso, sino que cuando estamos hablando de una organización que es planetaria Sí. y hay unas fuerzas tan desequilibrio, ¿cómo imaginas que eso pudiera ser generando igualdad y conservando o manteniendo La las diversidad. diferencias? Esa pregunta a mí me llevó bastante Porque tiempo. es como Claro. Pero luego me di cuenta de algo. Perdón, ¿cómo te llamas? Ana. Ana. Yo me di cuenta de que la diversidad se conserva muy fácilmente. Quiero decir que si no se conservase, seríamos ahora todos romanos, ¿no? Y hablaríamos latín. Pero, por ejemplo, la lengua no para de evolucionar, ¿no? Y a veces que parece que vamos a acabar hablando todos inglés. Pero no, en realidad lo que vamos a acabar todos es hablando con un aparatito que nos traducirá directamente el idioma que hablemos a la persona que lo está oyendo, ¿no? Esto sí que va a suceder. Con lo cual, el problema de la lengua, que seguirá variando, porque aquí cada, no sé, cada año aparece una palabra nueva, por decir una, pero son 10, son 50 y expresiones, no va a desaparecer. La diversidad existe siempre, y más en el mundo en el que estamos ahora, en el que, porque antes los seres humanos se querían más iguales, no tenían más remedio, eran muy parecidos unos a otros, ¿no? Tenían una sensación más de ser borregos que ahora nosotros. Ahora nosotros genéticamente ya somos que somos únicos. Y no hay individuos más individualistas que nosotros. Quiero decir, que la capacidad de que nos puedan meter una idea, que no digo que no exista capacidad, porque la existe, existe realmente, pero en una idea de alienarnos, que puede ser el peligro de una idea global, creo que está más lejos ahora que nunca. Y la prueba la tenemos delante de nuestras narices, ¿no? sea, España era una grande y libre. ¿Tú crees que España antes era más diversa que ahora? O menos. Hace 50 años o 60. 50 años solo estabas en la cocina, pariendo hijos. ¿Tú crees que no hay más diversidad para la mujer ahora que hace 50 años? Yo creo que esas ideas de libertad efectivamente nos han hecho mucho más diversos. Y estamos ahora en un gobierno más controlado que antes, ¿no? Y tienes ahora autonomías. Quiero decir que tampoco es algo tan difícil. Tú imagínate que en vez de España es el mundo, ¿no? Pues habrá, también habrá autonomías. Quiero decir, habrá España, seguirá siendo España, seguirá siendo... Pero evitaremos los conflictos de interés, evitaremos la competencia. ¿Cómo lo evitaremos? Pues realmente necesitamos un juez internacional eficaz, ¿no? Que lo tenemos, ¿eh? Porque existe la Corte Penal Internacional, ¿no? Lo que pasa es que ahora no podemos utilizarla porque hay 5 países que se niegan a darle el poder de usar esa justicia. Y tenemos una declaración de los derechos humanos. Y además no descartemos que podamos generar ideas todavía mejores que esas, ¿sabes? El caso es que sí que hemos ido hacia mejor y hacia más diversidad. Los Estados Unidos se llaman Estados Unidos, antes eran estados separados, y cuando ahora están todos en el mismo saco, no creo que haya dos estadounidenses que piensen que son la misma cosa. Se consideran diversos, distintos, cada uno con su carácter y con su forma de pensar y su idea del mundo, ¿no? Yo creo que la diversidad es algo imparable. Es innata, yo soy biólogo, es innata la genética, ¿no? Cada uno sabe diferente, ¿no? Y nadie va a parar eso, ¿no? A pesar de que existan medios de masas que parece que nos hipnotizan y nos idiotizan y cada vez nos hacen más iguales. Parece, pero no. Somos muy distintos a como éramos hace 50 años. Y somos muy nuestros hijos son aún más distintos que nosotros. Aunque parecen más idiotizados, tienen una idea del mundo mucho más compleja de la que nunca nosotros imaginamos. Que dejar de emitir CO2. O sea, que esto está clarísimo. Por eso yo, una pandemia nos venía de puta madre, con perdón por la expresión. Pero fue cuando menos hemos contaminado en todo el planeta. Y yo no lo descarto, o sea, como biólogo y con todo lo que se está ahora mismo levantando con el permafrost, las posibilidades de que aparezcan bacterias y virus que nos paren los pies son muy altas. Y lo prefiero a los conflictos armados, son mucho más limpios y no dejan residuos. Y está dentro, y son biodegradables, prefiero eso. Pero no querría llegar ahí. Yo creo que... yo he sido ecologista desde los años 80, puse mi primera placa solar entonces. Mi primera placa solar me valió como 600 euros, era de 40 vatios, con una batería que se consumía enseguida. Hemos estado muchísimos años luchando porque se invirtieran las energías renovables, suficiente investigación y se pusieran en marcha, ¿no? Y se ha logrado, y se ha logrado. Y... En fin, es verdad que afean el paisaje, pero lo afean menos que la explotación petrolífera, por ejemplo, o con la explotación de carbón. Y además es la energía más eficiente de todas. O sea, la pones en, y además que lleva en sí mismo un cambio social muy potente, que la gente todavía no ha absorbido, ¿no? Entonces tú puedes subir placas solares y te separas de las compañías. Y te separas de las compañías y montas tu negocio o tu vida, ¿no? Y esto está ahora muy barato. Quiero decirte que hace, cuando yo te digo esto, pues no servía para nada, para hacer demostraciones didácticas. Pero ahora es que por muy poco dinero te puedes independizar energéticamente. Y eso puede cambiar mucho la sociedad, porque puede hacer cooperativas que funcionen independientemente de esos grandes oligopolios, por ejemplo. Y, por ejemplo, en toda África, donde lanzar un tendido eléctrico supone una inversión estatal y, por tanto, un embargo de las poblaciones inmenso que tienen que pagar a lo largo de sus vidas a esas naciones que llegan y les mandan, no, porque ahora llegas allí con una placa solar y no tienes que tener un tendido de cientos de kilómetros. Esto es un cambio de paradigma total. Yo hablo de esto en el libro. Yo le llamo la paramorfosis solar. Sí. Esto de que el sol directamente produzca energía en tu casa es la bomba. Piensa que no hay ninguna otra manera de extraer energía tan eficiente. Y la investigación que se está desarrollando con ello está multiplicando por mucho las posibilidades que eso puede tener hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde luego parar un poquito no mucho. No lo llamaría decrecimiento porque creo que es un término que asusta mucho a la mayoría y necesitamos a la mayoría para hacer estas cosas. Pero sí que hay que ralentizar el consumo, hay que ralentizar el crecimiento, hay que ralentizar la forma de vida acelerada, hay que ralentizar la necesidad de tener que cambiar de coche, de casa, de televisión, de móvil, hay que reutilizar las cosas. Y esto creo que no es imposible, ¿eh? Creo que no es imposible. Está más cerca de lo que estaba antes, ¿vale? Pero evidentemente no estamos en ese camino, pero creo que es fácil. Y evidentemente, de todas maneras, las consecuencias del cambio climático en los próximos 20 o 50 años, a no ser que consigan algún recurso que pueda extraer el CO2 de la atmósfera, nos las vamos a comer de todas maneras. Lo que hay es que se van a sacar baterías de agua de mar. Lo que hay es que se van a hacer baterías orgánicas. Lo que hay es que hay baterías que simplemente funcionan tan sencillo como elevar un peso, como si fuera un ascensor, y dejarlo caer. Y ya se están construyendo. Se están usando, de hecho, minas antiguas, ¿no? Por los ascensores, tú cuando tienes energía solar, lo subes. Y cuando lo necesitas por la noche, lo dejas caer. Mueves la dinamo y funciona. Hay muchos recursos, ahora mismo se está haciendo. Las grandes empresas lo que hacen es tienen un pantano enorme, ¿vale? Y lo que hacen es darle a la dinamo para producir energía, ¿vale? Cuando les interesa. Y cuando hay mucho sol, vuelven a subir el agua arriba, ¿no? El sistema de los pantanos. Bill Gates nos trae el ordenador a casa, que esto es la bomba, ¿sabes? Que a veces pensamos que vivimos en un mundo que ya está hecho así, pero es que nosotros lo hemos vivido. Y esto, IBM tenía un ordenador enorme que era como esta habitación para hacer operaciones que haces ahora, bueno, por el móvil, con una millonésima parte del móvil, ¿no? Habrá cosas de esa tecnología que nos permitan simplificar esa extracción mineral, porque evidentemente ahora mismo hay un límite. Pero te digo más, ¿sabes? El problema de las placas solares como reciclables son el 98%. Es aluminio y es silicio. Se puede reciclar todo. Y ahora mismo la normativa en España y en Europa es que tú, un campo solar que pongas, estás obligado a reciclarlo cuando se acaba. Vamos a lo de siempre. ¿Cuántas veces se les obliga y luego no lo hacen? Tenemos que obligarles. ¿Y cómo tenemos que obligarles? Participando políticamente. ¿Podemos hacerlo? Sí. El tema es que ahora podemos hacerlo. Es que antes no lo teníamos tan fácil. Porque no teníamos conocimiento, no teníamos medios de comunicación y no teníamos recursos entre nosotros para hacerlo. No teníamos tiempo ni siquiera para vivir. Porque yo sí que creo que el cambio climático es real. Quiero decirte que no es una opinión y no es una cuestión de contaminación. ¿Sabes? El CO2 lo que hace en la atmósfera es convertirla en el plástico de un invernadero. Si has estado alguna vez en un invernadero, habrás comprobado que los rayos ultravioleta atraviesan el plástico, pero al chocar contra un objeto se convierten en rayos infrarrojos, ¿vale? Esos rayos infrarrojos rebotan y rebotan y rebotan. Y esto se lleva comprobando desde hace 100 años. Cuanto más grande se ha hecho esa capa de CO2, mayor problema tenemos con ese calentamiento. Pero es que además existen cientos de miles de pruebas y de datos que lo confirman. Aparte de que yo llevo viviendo 30 años en el campo, lo he visto, y tú probablemente, sin tener a lo mejor tanta edad, ya has visto que estamos viendo un cambio de temperaturas que no es cíclico, ¿eh? Que no responde a una dinámica normal. Entonces, El cambio climático es real, no es una opinión. Pues yo no sé cómo es el futuro de la paz, o sea, no lo sé. O sea, desde luego, imaginarme un mundo sin industria armamentística me produce un enorme placer, ¿sabes? Sobre todo en el sentido de la cantidad de energía, recursos que se liberan para hacer otras muchas cosas que están en el ser natural del ser humano, ¿no? De cooperar para hacer cosas bonitas y buenas y bellas y de buen rollo, ¿no? Sí que creo que tiene que haber seguramente una fase en que, eliminando las armas internacionales y tal, se mantenga una forma de aplicar la ley, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no sé si es una policía o es algo más parecido a lo que tenemos a nosotros, que en realidad es más ir a un juzgado, verte con, ¿sabes? La policía antes rápidamente te metía en la cárcel, te daba una paliza o te colgaba el cuello, ¿no? Ahora pues tienes que argumentar, tienes que dialogar, tienes que ganar. Lo que tenemos que hacer es conseguir que la ONU pueda juzgar a esos estados. Y no lo puede hacer porque tenemos un problema con el veto internacional de esos cinco estados: China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que en el año 45 se arrogan ese derecho a cada vez que les dé la gana decir que no se puede. Y nos han intervenido una herramienta que era planetaria, que eran las Naciones Unidas, que podía juzgar casos a nivel internacional, como ya ha sucedido en otros casos, ¿sabes? Y que podía poner justicia en un sitio donde efectivamente vemos que se ha desinflado la cosa y que además nos hace perder ese optimismo que teníamos como que esto podía funcionar. Claro, mi propuesta va en ese sentido. Hagamos que estas instituciones funcionen, si se crearon para eso. La primera frase de la Carta Magna de las Naciones Unidas es: después de esta guerra que ha asolado los países, nos confraternizamos todos para evitar que en lo sucesivo podamos organizar conflictos armados sin antes usar el uso de la palabra y el diálogo para solventar nuestros problemas. Vayamos a por ello. Somos ciudadanos y somos muchos ciudadanos en el mundo que pensamos así, ¿no? Okay. Tenemos una sensación de que esto va mal, de que va a ir peor y de que es muy fácil pensar que todo es una mierda, ¿no? No es que sea fácil, es que es lo que pensamos cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? Yo lo que pido a través de mi libro es: levántate y di que esto puede cambiar, porque hay razones para pensar que puede ir mejor. Pero yo te lo he dado bastantes vueltas, porque supongo que la mayoría... Aquí sois de una asociación, yo he estado en varias, he fundado algunas, y las asociaciones es una herramienta interesante, porque es en ese sitio donde te das cuenta que al principio hay mucha gente, pero luego te quedas dos o tres haciendo las cosas y hay muchas veces que ni dos o tres, ¿no? Que te ves cubriendo lagunas y en situaciones que no son tan estimulantes como aparentemente la asociación planteaba, ¿no? Entonces, yo lo que me he dado cuenta a lo largo de todos estos años es que, evidentemente, en los años 80 las asociaciones funcionaron porque había un impulso de necesidad democrática que la motivaba. La gente necesitaba hablar, necesitaba reunirse, necesitaba cooperar para conseguir determinadas cosas. Y como muchas de esas cosas ya se consiguieron, ¿sabes? Por ejemplo, bibliotecas, centros culturales, salas de exposiciones, cine gratis, educación para los niños, guarderías, libertad para la mujer, libertad para expresar tu opinión, poder hacer un fanzine, un cómic, poder... yo qué sé, hacer teatro distinto. Estas cosas de los 80 fueron realmente aglutinantes, importantes, que nos llevaron hacia adelante a hacer un montón de cosas. Y luego se desactivaron. Se desactivaron por dos razones. Yo creo que, y son las dos razones que yo más o menos apunto en el libro, ¿no? La primera es porque hemos dejado de mirar más arriba, ¿no? Esta historia de mirarnos al ombligo o de mirar a la nación nos hace quedarnos en a ver si mi equipo gana la copa o mi nación se hace más grande, ¿no? Y necesitamos una utopía que vaya más arriba, ¿no? La utopía es la que yo hablo como mundo mundial. Y la segunda cuestión de la participación política, para mí fundamental, es que la gente no participa políticamente porque tiene problemas de comunicación. Y estos problemas de comunicación se resuelven aquí, en sitios como este. fin, me hubiera gustado que esto durase más para hacerlo más evidente, pero para venir aquí, una de las cosas que pasa es que la mayoría de la gente no tiene tiempo. No tiene tiempo. Y no es que no disponga a lo mejor de ese tiempo que podría disponer, pero es como un poco friccionante irte a una reunión donde encima te van a encargar cosas, o por menos nada te van a colocar el mochuelo de hacer determinadas cuestiones, ¿no? Claro, todo esto tiene que estar organizado como está organizada la educación, desde el Estado y apoyado por el Estado. La participación política tiene que estar ayudada desde el Estado en una cuestión muy sencilla, que lo planteo en el libro, y que ya se hacía en la Grecia antigua hace 2400 años. Hace 1400 años en Grecia tenían que organizarse en pritaneos, que eran como barrios, ¿no? Barrios donde la gente se reunía en grupos que escogían dentro de cada barrio a personas para que estuvieran en un consejo que decidiera las cosas que les importaban a ese barrio, a ese gremio, a esa zona de la ciudad, ¿no? Y esos pritaneos se reunían para cenar. Una cena que pagaba el Estado de Grecia. Y esto creo que deberíamos pedirlo, solicitarlo e instituirlo. Si aquí, en vez de venir a oírme a mí, hubiera una buena cena, esta conversación duraría 2 o 3 horas y sacaríamos ideas mucho más claras. Y además, probablemente vendría más gente. Y como vendría más gente, hablaríamos de más cosas y participaríamos más políticamente. Y creo que es así de sencillo. Es simplemente que el Estado se organice para darnos una cena. A la semana, cada 15 días, al mes. Y efectivamente hay que tener también otras condiciones que hacen que esas asociaciones funcionen, ¿no? Hay que tener claro qué es una asociación y qué es lo que vas a hacer allí, ¿no? Que no solo vas a emitir tu opinión, ¿no?, sino a aportar en positivo, a tomar entre todos una resolución, a comprometerte a llevar a cabo esa resolución, a poner parte de tu esfuerzo para que sea real. Ese es mi planteamiento. Yo en mi libro hablo de una cosa que le llamo los herederos, ¿vale? Los herederos son aquellos que no han hecho en su vida nada especial más que nacer en una familia poderosa y rica, ¿vale? Con lo cual, tienen la vida resuelta porque cada día en su cuenta corriente caen miles de euros, ¿no? Y, evidentemente, estos manejan gran parte de lo que sucede en el mundo, porque además pueden contratar a las personas inteligentes que dediquen su tiempo, porque al final el tiempo es lo más importante, a trabajar para ellos y hacerles eficaces. Esta es una idea interesante del libro que no voy a desarrollar más, pero le quiero dar la vuelta porque nosotros somos herederos. Nosotros somos unos herederos, herederos que hemos nacido en un mundo muy bien paridos, donde ya hemos tenido educación, donde nos ha costado pero tenemos trabajo, incluso si algunos ha llegado a la edad, se ha jubilado y tiene ya una casita y unos recursos. Claro que sí, que hay un tercer mundo al que le debemos equiparar todo eso, ¿no? El trabajo está pendiente. Nosotros tenemos que empezarlo, nuestros hijos tendrán que seguir y nuestros nietos tendrán que equilibrarlo, ¿no? Claro que hay una injusticia histórica brutal. Lo que yo veo claro de esto, Alicia, es que el camino lo sabemos, ¿sabes? Antes no. O sea, tú ahora ya sabes cómo esto puede funcionar. Y dices, ¿por qué no lo hacen en el Congo? Hay una diferencia. Claro que hay una diferencia. Evidentemente hay matices. ¿Voy a ir a los Yanomami a decirles que se metan en nuestro capitalismo? No, pero en todo un mundo que prácticamente vive ya en el capitalismo, y África es capitalista desde siempre, vamos, pues intentar por lo menos que tengan educación para todas las mujeres y para todas las niñas me parece que es un fin interesante. ¿Que cómo debe ser esa educación? Por supuesto, adaptada a su idioma, a su etnicidad, a lo que quieran hacer, pero que tengan posibilidades de educarse. de leer libros, de conocer otra historia, de tener tiempo para estudiar y no solo trabajar. Creo que eso es lo importante de la educación, ¿no? Que a los niños se les liberó del trabajo para pensar de otra manera. Voy a cerrar un poco la historia, pero Jorge, coge tu palabra también. Yo creo que hay una enorme información ahora. Hay más información que nunca ha habido en la historia, jamás. Nunca ha sido tan variada. Evidentemente, para muchos países esta información todavía está capada y tienen todo un recorrido, si ellos lo quieren hacer, para llegar a este antro, a este local lleno de información donde contrastar sus ideas de muchas maneras. Y evidentemente cada uno coge la que quiere. Es decir, quieres quedarte en una idea de uno, pues solo lees un libro y ya está. Pero esa posibilidad de informarse existe. Ese recorrido de que la información sea libre y esté al acceso de todos existe. Y pensar sigue siendo libre. Y este es el ejercicio que yo he hecho en el libro.